La palma, los G de la palma, la palma, los G de sigue en caravana. Buenas tardes para toda la República Argentina. Esto es lo nuevo de los G, haciendo palmas todo el estudio acá en casa. Y esto dice: quiero que se pongan G, quiero que se pongan G. ¿Qué vamos a hacer? TV presentando lo nuevo de los que es en vivo. Feliz cumpleaños, Luciano Álamo. Feliz cumpleaños, mi amigo Fernando Tepas. Y seguimos con los que es en vivo para todo el país. Esto es Alta Gira, el famoso Paga Dios. ¡Sí! ¡Sí! Nuevamente, el ritmo de mente. Llegan los genes para que la baile. Leo Lucas, un amigo. Haciendo palmas, todo el mundo haciendo palmas. Yo no entiendo lo que está pasando, porque acá en el barrio están todos empatados. El diariero ya no me saluda y el almacenero me cortó el fiato. Yo por allá, ya no me importa nada, no les pienso atacar. A todos les cambió, a todos les cambió, por eso le aplicamos. ¿Qué? ¿Qué? El famoso Paga Dios. ¿Otra vez? ¿Otra vez? El famoso Paga Dios. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Así comienza el show de los genes. Y hacemos todos levantando las manos. Que de gira nos vamos. Todos, todos con las manos bien arriba. De Alta Gira y seguimos. El que no levanta las manos se le va a escapar el guacho, che.